No sé por qué me tocó este martirio y más que un delirio me muero por ti. Tú sabes bien que no puedo mentirte, que te quiero mucho y que no sé mentir. Si me quieres como yo te quiero, deja al menos que te sea sincero, que yo solito no puedo vivir sin tu cariño. Que si me muero en tus brazos es mejor, muero tranquilo. Quiéreme más, por Dios te lo pido. Así no me gusta a mí, que me raque, así no me gusta a mí, que me raque, porque lo que me disgusta que eso pique y después arde, porque lo que me disgusta que eso pique y después arde, ay, porque si yo me rasco, después sale la ronchita, y si me sigo rascando, ahí viene la gustadera, y entre más me rasco quiero, y acasionado el gustico, como me sigue gustando, me cae una dormidera, y ya resumidas cuentas, de tanto que me ha rascado, viene saliendo un ardor, y la ronchita se ha pelado. Se ha pelado.